El consumo de alcohol en menores, uno de los asuntos que más preocupa a los padres de los adolescentes y sin duda un gran reto para nuestra sociedad en la que hay responsabilidad y educación sanitaria se puede referir. De este fenómeno hablamos hoy en Psicología para Todos. Buenos días y gracias por acompañarnos una semana más en este espacio radiofónico en el que cada día somos más. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Pues bien, nueva semana y nuevo espacio en el que los jóvenes toman protagonismo, ¿no? Exacto. Hoy vamos a hablar de un tema tan peculiar y tan interesante como es el alcohol, ¿no? El consumo de alcohol en adolescentes. Antes de meternos en materia, como siempre, repasamos rápidamente las vías que tienen nuestros oyentes para participar en el programa, programa@oidradio.es y el número de WhatsApp, Raúl. 630-35-35-76. Perfecto. Ya sabéis que los que no nos podéis escuchar en directo todos los martes, tenéis una cita también en la web de Oid Radio, donde en el apartado de Escucha tu radio a la carta podéis disfrutar de todos los programas tantas veces queráis. Muy bien, pues una vez hemos puesto en marcha esas vías de contacto para que estén los oyentes al tanto de cómo participar también en cada uno de los espacios, pues vamos a hablar de consumo de alcohol en adolescentes. Sí, fíjate, Raúl, que salir con los amigos y tomar unas copas son las actividades que más practican los jóvenes en sus momentos de ocio durante el fin de semana. Cuando hablamos de consumo de alcohol en jóvenes, es inevitable, obviamente, que acabemos hablando del famoso botellón, ¿no? Y de los efectos que este fenómeno ha generado en las últimas décadas, diría yo. Ruido, vandalismo y, sobre todo, borracheras. Es verdad. ¿Pero por qué consumen alcohol los adolescentes? Bueno, yo creo que el problema se encuentra no solo en que el consumo de alcohol está muy extendido, sino que en que el abuso del mismo, ¿no? Cada fin de semana como sucede, ¿no? Esto es una conducta muy frecuente en los adolescentes. Dices, ¿por qué, no? ¿Por qué consumen ellos? Pues básicamente, yo diría que por cinco motivos. Uno, porque les gusta el sabor del alcohol, lo primero de todo. Dos, por diversión o placer. Tres, para olvidar los problemas personales. En cuarto lugar, podría ser para sentir nuevas emociones, ¿no? Y en quinto lugar, quizá, y para mí el más importante de todos ellos y el que más trasfondo psicológico tiene, para superar la timidez o los problemas para relacionarse con otras personas, con los demás, ¿no? Porque al final recordamos que el alcohol, ¿no? Lo que hace muchas veces es pillarse el puntillo que llaman, ¿no? Uh-huh. Estar ahí chispadillos. Y eso es una forma de personas que, por ejemplo, son muy tímidas o que les cuesta relacionarse, lo emplean para desinhibirse y hacer cosas que en otros momentos no hacen. Bueno, eso es entendible, ¿no? Pero el hecho de que a alguien le guste el alcohol, ¿tú piensas de verdad que le puede llegar a alguien gustar lo que es el alcohol? Para gustos los colores al final, ¿no? Uf. Hay gente que bueno, que le no puede vivir sin el alcohol. Ya no cuando hay un problema de alcoholismo en sí, sino gente que es que después de las comidas o después de en determinados momentos al día les gusta, ¿no? Les apetece, necesitan pues tomarse pues eso, su crema de orujo, su cubata o su chupito, lo que sea. Y es por el que les gusta el sabor, les ayudará a hacer la digestión o lo que quieras. Pero sí que creo que hay gente que les gusta el sabor en sí del alcohol, ¿no? Y porque también sabes que eso luego va a tener consecuencias en que vas a estar un poco, pues de aquella forma, ¿no? Hombre, con el puntillo. A ver, el tema del alcohol, no olvidemos que al final es una sustancia que tiene unos efectos secundarios en nuestro organismo. Al igual que sucede con otro tipo de sustancias, como puede ser muchos tipos de drogas, ¿no? El alcohol en su mal uso puede ser muy perjudicial para nuestra salud y sobre todo para la gente que nos rodea, ¿no? Creo que no hace falta comentar sobre el peligro que entraña el coger un vehículo habiendo tomado unas Bien. Copas de más. Por eso, ¿qué efectos se derivan de la ingesta de bebidas alcohólicas en un escaso periodo de tiempo? Pues yo diría que múltiples y relativamente frecuentes borracheras, peleas, conflictos con familiares y amigos, o simplemente, pues podemos hablar de dificultades para estudiar o para trabajar. Aquí no olvidemos que estamos en el marco de la adolescencia, y lo que sucede cada fin de semana o cada vez que hay una fiesta o alguna cosa por el estilo o similar, es que nos encontramos este tipo de altercados en cualquier ciudad. Sí. En cualquier ciudad, en cualquier pub, en cualquier bar, en cualquier discoteca, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los principales problemas que se derivan de la ingesta de esta bebida. Además, hay que señalar que en ocasiones el consumo de alcohol provoca problemas mucho más graves, como hemos dicho, como los accidentes de tráfico, por supuesto, el abuso y la dependencia de la propia sustancia en sí, y muchas veces también nos puede llevar a embarazos no deseados. Pero esto es como lo del tabaco, Rafael. Siempre se había visto que, bueno, el echarse un cigarrillo, los papás, incluso, bueno, cuando hemos ido a alguna boda y veían al chavalillo con 15 años diciendo, bueno, sin cigarrillo no pasa nada, ¿no? Y si se toma una copita de vino o un cubatilla, pues tampoco pasa nada. Es algo que hemos visto siempre. Yo creo que eso está ya relacionado con la educación en sí, ¿no? Al final, cuando estamos educando, ¿no?, a los hijos o a los adolescentes en ese tipo de medidas, el modelo sobre el que ellos se miran o lo que ellos aprenden es lo que un poco van a desarrollar en un futuro, ¿no? Entonces, si tú estás viendo, obviamente, comportamientos constantes de que hay gente que bebe en tu casa o que fuma o que toma cualquier tipo de sustancia, es mucho más difícil que esa persona rechace, ¿no?, el tomar ese tipo de cosas cuando lo está viendo en su propio hogar o en su círculo social, ¿no? O sea, entonces, ¿está relacionado el consumo del alcohol, piensas, en adolescentes con la educación que reciben? Yo creo que la educación y, por tanto, ¿no?, la prevención del consumo de alcohol es sobre todo una cuestión de valores, ¿no? Al final, pues de ejemplos y de diálogo familiar, ¿no? Yo creo que la clave es mantener una buena relación afectiva familiar y saber transmitir sobre todo dónde están los límites. Es lo que decíamos antes, Raúl, al final el mal uso es el abuso. ¿Qué claves podrían existir en la educación? Pues yo creo que influye mucho el modelo educativo, ¿no? Un modelo, por ejemplo, autoritario, ¿no?, donde predominan las normas rígidas y el constante control, hace que en muchas ocasiones se pierda el diálogo y se cree un clima tenso, ¿no?, donde a los jóvenes, por ejemplo, les cueste defender su opinión o sus opiniones o tomar decisiones por sí mismos, ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos al otro extremo? Pues que un modelo donde cada uno haga lo que le venga en gana y donde todo sea permisivo, pues al final genera incoherencia y desorganización familiar y, por tanto, nos lleva a inseguridad e incertidumbre. ¿Qué sería lo correcto? ¿Cuál sería el modelo más adecuado en este caso? ¿Lo idóneo? Pues bueno, un apoyo donde exista una actitud sensible hacia las necesidades cambiantes de los adolescentes y los jóvenes y donde se den normas que han sido previamente dialogadas con ellos. Obviamente hablamos de utilizar más el refuerzo y la motivación que no el castigo. Lo que pasa es que la sociedad influye muchísimo en los jóvenes y los propios compañeros, porque estamos hablando de la educación, de las familias, de los papás. Pero ¿qué pasa cuando ya pasan a un segundo plano porque llega la hora de salir, por ejemplo, para ese adolescente, y ve que todos sus amigos están bebiendo alcohol ese fin de semana o ese día? Entonces, ¿cómo puede reaccionar ante esa situación? Esa es una pregunta, la pregunta mágica, ¿no? La pregunta del millón, diría yo. Yo creo que, obviamente, la educación, como hemos comentado, ¿no?, la educación juega un papel crucial. Es verdad que hay un momento en la adolescencia en el que los padres no están. No olvidemos también que muchas veces el botellón, aunque salió la ley antibotellón y está prohibido beber en la vía pública, esto se sigue haciendo, porque se sigue metiendo bebida en los bares, se queda en parques a escondidas, en fiestas en los pueblos, en los coches, etcétera, etcétera. Se sigue haciendo botellón. Al final, muchas veces los adolescentes utilizan este método como un espacio en el que, claro, no hay reglas, porque saben que los padres no están. Entonces les sirve también para aislarse de ellos. Lo que te decía, ¿no? Hay un momento en la adolescencia en el que todo lo que te han podido enseñar, todo lo que tú has podido aprender en tu casa, de tu familia, tus modelos, se pone en juego, ¿no? Pero pende de un hilo, pende de un hilo en el sentido de que luego tú eres el que decides si quieres beber hasta pillarte el pedo, si tú eres el que sabes cuándo parar, si tú eres el que sabes la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. A ti te lo han enseñado, pero luego tú llega un momento en el que no tienes nadie ahí, te encuentras solo en ese momento y tienes que tomar la decisión de decidir sobre lo que debo o lo que no debo hacer. Yo creo que ahí es donde entra en juego mucho la personalidad de cada uno también, de saber poner o establecer dónde está esa raya, ¿no? Dónde está el límite de lo que me perjudica o de lo que me hace estar bien, ¿no? Pero yo creo que va muy relacionado sobre todo con las acciones que los padres nos han enseñado en nuestra casa o nos han educado o en centros o en el colegio, en el instituto, donde sea, ¿no? Yo creo que al final mantener una buena relación afectiva con los hijos y transmitir pues esos sentimientos de aceptación en la familia hacen que de una manera puedan prevenir, ¿no? Ese abuso o ese consumo de alcohol. O por ejemplo, estimular su autoestima y su autoconfianza, ¿no? Lo que hablábamos, Raúl, de que ellos sean capaces de tomar decisiones por sí mismos y que se den cuenta realmente de lo que está bien y de lo que no está. Dialogar con ellos. Yo creo que al final todo es comunicación. Dialogar y comunicarse no es echar un sermón y tú a decir sí, mamá, sí, papá, sí, que sí, que sí. No, es intercambiar opiniones, es conocerles, es saber cuáles son sus necesidades, es informar sobre los peligros que en este caso tienen las drogas y los efectos asociados a ellas, es convertirse al fin y al cabo en un modelo para ellos, donde ellos se vean reflejados y donde puedan tomar sus propias decisiones, como hemos dicho, para pasárselo bien sin que esté en riesgo ni mucho menos su salud, claro. Desde luego, hoy el más valiente es el que dice, no, no, yo lo tengo clarísimo y no porque esté mi compañero, mi amigo tomando esa copa, yo voy a iniciar, ese hábito, ¿no? Prefiero no probarlo porque yo sé lo que me han dicho mis padres, sé que no es bueno para mí, o mojo mis labios en ese alcohol, veo que no lo tolero, entonces hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero... Sí, yo creo que es así, porque es verdad lo que antes comentábamos, ¿no? La influencia social es brutal, sí, en nuestro país, ¿no? De hecho, bueno, el típico experimento que ha salido muchísimas veces en televisión, ¿no? 5 sujetos en una sala, sí. 4 son ganchos, 1 es el sujeto experimental. Van pasando diapositivas con 2 tipos de dibujos o de formas. El sujeto A dice que es más grande el A, cuando realmente es más grande el A. El siguiente dice lo mismo y cuando llega el turno al sujeto en cuestión, por la influencia social de los demás, acaba diciendo algo que realmente él sabe que no es. Claro. O sea, porque estará pensando, no puede ser que todos estén equivocados. Entonces... Aquí sucede muchas veces un poco lo mismo, ¿no? Es que si no tomo alcohol, es que si no bebo, no soy guay, o es que si no, no me van a aceptar, o sí. Es que si no, no me voy a divertir. Mentira, todo. Se puede uno divertir perfectamente sin estar borracho, no es una cosa de la que tenga que ir unida a la diversión, ni mucho menos, y todo con moderación es bueno. Claro. En el momento en el que ya nos pasamos de la raya, mal asunto. ¿Qué tipo de acciones pueden llevar a cabo los padres y madres para ayudar a prevenir ese uso o el abuso de alcohol u otras sustancias? Yo creo que principalmente el tema de la educación. O sea, el tema de la educación. Antes hablábamos de los diferentes modelos, ¿no? De lo que no es ni muy bueno un modelo muy autoritario, ni es muy bueno un modelo muy permisivo, ¿no? Yo creo que hay que establecer normas adecuadas que regulen la vida familiar. Eso lo primero de todo. Pero este tipo de normas hay que dialogarlas y hay que ponerlas en práctica y hay que enseñarlas. Todo comienza esta vez antes con lo de los horarios, ¿no? ¿A qué hora llegas? Vamos a hacer un trato, ¿no? Tú llegas a las 12 es la hora o a la 1. Tal. Si tú ves que esa persona, en vez de llegar a la 1, llega a la 1 menos 10, el día de mañana, si hay que dar un voto de confianza o un margen porque, por lo que sea, se va a retrasar media hora, tú tienes ya esa confianza de que sabes que se lo puedes dar. Pero si tú dices a la 1 y todos los días llega a la 1 y 10 o a la 1 y cuarto, y algo empieza a fallar ya. Sí. Y algo está empezando a fallar, ¿no? Yo creo que eso es lo que te digo. El diálogo es fundamental en las familias. Muchas veces hoy en día se pierde eso, ¿no? Porque los propios padres a veces no saben cómo hablar con los adolescentes, no saben cómo comunicarse con ellos, no les comprenden. Ellos se sienten incomprendidos a veces. Yo creo que es por esto, por la falta de comunicación entre ellos. Tanto por parte del padre como por parte del adolescente, porque muchas veces llegan a casa, sueltan la mochila o tal, se encierran en su habitación, redes sociales, videoconsola, ordenador y adiós muy buenas. No, creo que hay momentos en el día importantes y costumbres que no se deberían perder, como la hora de la comida, las cenas o los momentos en los que la familia está junta en la casa para hablar de estos temas o para cualquier otro tema que no sea el aislamiento, ¿no? Que no fomente el aislamiento. Eso es muy importante y hacer mucho hincapié en eso, porque es verdad que muchas personas igual ahora dicen, pero bueno, Rafael, este psicólogo que está diciendo que es muy importante que comamos juntos, ¿no? Yo no veo que sea tan necesario, pero yo creo que cada vez más, ¿eh? En esta sociedad en la que nos ha tocado vivir y con los jóvenes que tenemos, con esta generación actual. Yo creo que ya lo hemos hablado en muchos programas esto, Raúl, es verdad, que al final estamos en un periodo, ¿no? En una época en la que vivimos eclipsados por, pues eso, pues por las redes sociales, por el móvil, por el WhatsApp, por todo esto. Y estamos perdiendo, bajo mi punto de vista, determinados valores en la educación, determinados valores en nuestra personalidad, en la sociedad, que cada vez se van apagando más y más y más. Y es donde realmente reside pues lo bonito a veces del ser humano, ¿no? El de tener una conversación interesante, el poder comprendernos, el escucharnos, el pasar tiempo juntos, el compartir momentos, compartir cosas, compartir problemas, este tipo de cosas. Y hoy en día es lo que te digo, ¿no? Que parece que vivimos aislados, ¿no? Buscamos el aislamiento o solo nos comunicamos a través de eso, a través de pues del móvil o a través de, no sé, de este tipo de tecnologías que sí que están muy bien para algunas cosas, pero que yo creo que están haciendo mucho daño para otras. Cada vez yo creo que se consume más alcohol en edades más tempranas y eso no es bueno. Por eso hoy este tema es muy interesante que lo tratemos aquí. Sí, porque al final, no solo con el alcohol, con todo tipo de sustancias, parece siempre que lo prohibido, ¿no? Da morbo, parece que es lo que hay que hacer, y es al revés. Muchas veces no nos damos cuenta de que ese tipo de cosas al final son hábitos insanos que atentan contra nuestra salud, ¿no? Y ahora con 16 o con 15 o con 14 años no se dan cuenta, pero el problema es que luego cuando tengan 45 o 50 años van a acusar, ¿no? El haber dicho, ¿por qué yo empecé a hacer esto? Además, de una manera absurda, porque como bien has comentado, cada año, es mi sensación, se empieza antes a beber, sí. Empieza antes a fumar, se empieza a tener hábitos insanos. Entonces yo creo que hay que educar mucho en salud, todos, en el colegio, en el instituto, a través de la consejería de sanidad, a través de los familiares, de los padres, de los amigos. Debemos de remar todos en la misma dirección para poder ayudar a nuestros jóvenes a prevenir el consumo y el abuso, sobre todo, del alcohol. Los consejos en una semana más de Rafael Cortés dentro de Psicología para Todos. Como siempre, un auténtico placer. El placer, como siempre, es mío, Raúl, y nos escuchamos dentro de una semana aquí, como siempre, en Psicología para Todos.